Buonasera a tutti, scusate la molta informalità, ma arriviamo dall'altra parte di Roma dopo una giornata abbastanza pesante, come sempre in questo processo che si sta celebrando qui a Roma. E un processo per il Plan Condor. Io sono Nadia Angelucci, il nome è scritto qua davanti, mi presento, insomma, per cortesia. E sono una giornalista e sto seguendo tutte le udienze del processo per il Plan Condor, in particolare quelle dedicate agli uruguaiani, all'Uruguay. Oggi, insomma, chi è qui forse ha partecipato anche agli incontri precedenti, perché tutti i giovedì, dopo l'udienza del giovedì, c'è un incontro qui in fondazione. In cui si racconta un po' a che punto siamo. Brevemente, invece, per chi in realtà non ha partecipato, questo processo si è aperto nella fa sua fase dibattimentale in febbraio di quest'anno, dopo una istruttoria, diciamo, di quasi più di 10 anni, quindi un tempo lunghissimo durante il quale il PM ha accumulato materiale, ha ascoltato testimonianze, ha scritto questa storia, perché è proprio una storia quella che ha scritto. Se voi vedete il dispositivo che è stato portato davanti alla corte, racconta. Cerca di creare dei lacci, delle relazioni, dei legami, delle interconnessioni per quello che è stato chiamato il Plan Condor, e questo processo è il processo per il Plan Condor. Saprete che il Plan Condor è un coordinamento tra le dittature dei paesi del Cono Sur, che comincia molto prima, anche prima delle dittature, come una serie di contatti, e che si formalizza poi nel 75, anche se già dal 74 ci sono i primi trasferimenti illegali, sequestri illegali di uruguaiani in Argentina o argentini in Cile, quindi in quest'area. E noi stiamo entrando nella fase più avanzata del processo, direi proprio nel cuore del processo in questo momento. Già una parte dei cileni è stata analizzata, in particolare la storia di Omar Venturelli, e qui in Italia, insomma, già un processo per questo è stato fatto con l'assoluzione dei suoi sequestratori, dei suoi assassini, però Venturelli entra anche dentro questo processo. E poi tutta questa parte sull'Uruguay, che riguarda molti cittadini uruguaiani di origine italiana, figli di quella emigrazione che l'Italia ha portato in tutta l'America Latina per tanto tempo. Cittadini che non hanno avuto giustizia nel loro paese e che nei momenti, nel momento della, nel quali, per i quali nel momento della denuncia qui in Italia non c'era neanche la possibilità di aprire una denuncia, aprire un processo, e che sono venuti qui, hanno fatto appunto richiesta alla giustizia italiana, e appunto dopo 10 anni si è aperto questo processo. In particolare nelle ultime udienze, quelle delle ultime 2 o 3 settimane, si è parlato molto soprattutto di Partito per la Vittoria del Pueblo, di questa grande operazione di annientamento che c'è stato nei confronti di questo gruppo politico. E quindi sono venuti a testimoniare, appunto, chi è riuscito a venire a testimoniare per raccontare questa storia. Abbiamo cominciato nella scorsa udienza la storia di Gerardo Gatti, che è di origine italiana anche lui, e che del PVP, del Partito per la Vittoria del Pueblo, era il leader. Abbiamo ascoltato nella scorsa udienza suo figlio, Daniel Gatti, che era appena un adolescente quando suo padre è stato portato via. E abbiamo continuato con una serie di testimonianze che sono state quella di Edelweiss Sun la scorsa settimana, e di Edoardo Din. Anche loro sono stati ad Automotore Sorletti, un centro di detenzione clandestina dove è stato visto per l'ultima volta Gerardo Gatti. E oggi abbiamo continuato ad analizzare questo caso, in particolare con Sara Mendes, che è qui accanto a me e che vi presento. Molti di voi già la conosceranno, poi le passo la parola e magari appunto dirò qualcosa di più, con Mara Martinez, Maria del Carmen Martinez, scusami che sempre dico il nome sbagliato, Mara, che ha testimoniato anche lei oggi. E in realtà loro due sono state le persone che oggi hanno reso dichiarazioni davanti alla Corte, perché sono state delle testimonianze entrambe molto importanti e quindi molto lunghe. Io, insomma, proprio a livello di cronaca, perché introdurvi a questo è un po' il mio compito oggi, poi invece le testimonianze le lascio alle persone, giustamente, che hanno qualcosa da dire più nel merito. E, vi devo dire che come situazione è una situazione del processo abbastanza complicata, nel senso che abbiamo dei testimoni che testimoniano in lingua spagnola e quindi c'è bisogno di una continua traduzione. Voi immaginate che cosa può voler dire dover tradurre in italiano appunto una serie di situazioni, emozioni, racconti non sempre piacevoli. Questo sia per loro sia per diciamo chi traduce. E noi oggi abbiamo con noi Giulia Spagnese, che è lì dietro, che io, alla quale io veramente chiedo, insomma, visto che siamo anche in un contesto, diciamo, più appunto tranquillo e amicale, di ringraziare, perché con tanta fatica fa questo lavoro, quando altre quattro traduttrici prima sono, insomma, in qualche modo state, no, è un piccolo riconoscimento, veramente un piccolo riconoscimento, però insomma per la fatica davvero, perché è la fatica. Abbiamo una corte che è la terza corte d'assise, con una giuria popolare. Quindi in questo processo c'è una giuria popolare. E questo è un altro passaggio molto importante, perché vuol dire che persone che non sanno nulla di questa storia devono capire che cosa è avvenuto, entrare in una storia. Questo è molto faticoso e come dire, crea molto lavoro e anche a volte molti rallentamenti nel lavoro. E quindi ogni udienza, ogni giornata è una giornata significativa ed è una giornata importante. Di fatto, altre testimonianze che erano previste per oggi sono state passate a domani, quindi immaginate che in una giornata solo Sara e Mara, in parte, perché Mara domani dovrà ricominciare a testimoniare domani mattina presto. E Anna Quadros, hai ragione, scusami, Anna Quadros l'ho dimenticata, perché Anna Quadros è invece, diciamo, avanzata dalla settimana scorsa. Quindi immaginate, abbiamo un po' di ritardi, abbiamo un po' di fatica, abbiamo un gruppo di avvocati che cerca faticosamente di dare una mano e tirare fuori il meglio dai testimoni e far comprendere alla Corte e alla giuria quello che sta succedendo. Infine, è uno sforzo, diciamo, comune. Uno sforzo comune importante che l'Associazione 24 di marzo, che io ringrazio, adesso Jorge non è neanche qui, però insomma, che loro stanno facendo, che la Fondazione Basso fa in questa diciamo ruolo proprio di diffusione di quello che avviene lì all'interno. La stampa se n'è occupata un pochino di questo processo all'inizio, e adesso insomma, è un po' più faticoso far passare questa notizia in Italia. Io l'ultima cosa che vi dico su questo processo è che invece è molto importante che l'opinione pubblica italiana sia sensibilizzata a questa storia, perché non solo perché ci sono degli italiani che sono delle vittime, ma perché in questo giudizio, per la prima volta, noi andiamo a giudicare anche un italiano che è uno dei colpevoli, uno degli imputati. E sto parlando di Jorge Néstor Troccoli, che è una persona che ha un passaporto italo-uruguaiano, che è scappato alla giustizia nel suo paese e che adesso vive qui tra di noi, e che per fortuna diciamo è stato come dire, in qualche modo adesso perseguitato, tra virgolette, anche dalla giustizia italiana. Quindi è importante che in Italia si sappia anche questo passaggio, che è una storia dove gli italiani sono vittime, ma dove c'è anche un italiano che è un colpevole. E io questa cosa ci tenevo proprio a dirla. E detto questo, insomma, penso che possiamo fare una chiacchierata con i testimoni. Io passerei la parola prima a Sara, perché magari prima Raul, vuoi che passiamo la parola a Raul Olivera, perché è l'unico che oggi non è riuscito, non doveva testimoniare e non ha testimoniato, quindi ha parlato meno di tutti noi e forse, esatto, e quindi è più riposato forse, anche se forse un po' stressato dal dalla situazione. E grazie dell'Osservatorio Lucio Barbaro, che è un'associazione che, correggimi se sbaglio, ma che riunisce una serie di gruppi di familiari, di ex detenuti, insomma, di persone che lavorano in Uruguay intorno al tema dei diritti umani e in particolare rispetto a questo periodo storico di cui stiamo parlando. Grazie. Bueno, gracias a ti. Una breve explicación. El Observatorio Luz Ibarburu es una red de organizaciones de la sociedad civil uruguaya. Bueno. Que se crea a iniciativa de la Central Sindical Uruguaya. Que dicho sea de paso, mañana empieza su congreso. Y que se crea a partir de un hecho concreto y puntual, que es la sentencia condenatoria al Estado uruguayo en el caso Helman. O sea, la sentencia del caso Helman obliga al Uruguay, entre otras cosas, a que exista un proceso de justicia con participación de las víctimas, un proceso eficaz y en tiempo razonable. Casi esas son las palabras que tiene la sentencia del caso Helman. Frente a ese hecho y a otro hecho muy importante, que no sé hasta dónde, en algunas cosas me parece que Italia es distinto y en otras me parece que es igual, en un sistema judicial uruguayo que es oscuro, poco transparente y poco democrático. O sea, y un sistema penal todavía más oscuro que el resto del sistema penal. O sea, nadie sabe lo que pasa dentro de cada uno, de cada sede judicial. Entonces, en la medida que había un número importante de casos denunciados desde la salida de la dictadura, desde el año 84 hasta este momento, nosotros pensamos que había que hacer un seguimiento, o sea, una observación de lo que pasaba en ese proceso, en esa obligación que tenía el Estado uruguayo de cumplir eficaz y en tiempo razonable un proceso de justicia. Ese fue lo que nos planteamos originariamente y encontramos que efectivamente el proceso de justicia ni es rápido, ni era, ni es rápido, ni era, ni es eficaz. Y bueno, entonces en ese sentido, últimamente el observatorio hace, aparte del seguimiento, de la observación de lo que pasa en el sistema judicial, litigia, o sea, acompaña a las víctimas, presenta causas. Entonces, en ese sentido, el testimonio mío, digamos, que pienso dar mañana, si Dios quiere, iba a decir, no, pero sí, si los tiempos quieren, tiene dos partes. Una es lo que de alguna manera, de esa observación que hemos hecho de lo que ha pasado en el sistema judicial con relación a las causas vinculadas al Plan Cóndor, ha pasado, y al cual le incorporo otro aspecto que es casi, una parte no es personal y otra no tanto, que es, bueno, desde el año 90 y 98, que la Central Sindical Uruguaya decidió ocuparse específicamente creando una Secretaría de Derechos Humanos. A diferencia de muchos movimientos sindicales, donde de alguna manera su tarea como sindicato es ocuparse de los problemas del mundo del trabajo, el movimiento sindical uruguayo siempre ha tenido una tradición de ocuparse de algo más que eso, o de ocuparse de lo que pasa en la sociedad. Bueno, y como los procesos de justicia tienen que ver con lo que pasa en la sociedad, creó una secretaría que estaba actuando en ese sentido. Incorpora otra parte que ya sí es muy personal, que es un poco los años que junto a Sara de alguna manera hemos realizado investigaciones, ya sea por esclarecer el destino de los que fueron muchos de nuestros compañeros o de los que fueron los hijos de nuestros compañeros que de alguna manera estuvieron durante muchos años desaparecidos. Entonces, esa es, digamos, la materia prima que yo puedo traer modestamente a ofrecerle al tribunal, o sea, darle un contexto para explicar algunas cosas que a veces hay dificultades para entenderlas. O sea, ¿por qué? la dictadura uruguaya se ensaña, porque hubo un ensañamiento criminal contra determinadas organizaciones. ¿Por qué lo hizo contra el PVP en un momento y por qué lo hace contra los grupos de acción unificadora en otro periodo? O sea, hay que explicar por qué es eso y hay que entenderlo, por qué es eso, en qué contexto se dan esas situaciones. Y bueno, yo particularmente me voy a referir a la primera parte, lo que es la operación, digamos, de aniquilamiento que hace la dictadura uruguaya contra una organización política o contra los militantes de una organización política, que era en ese caso el Partido por la Victoria del Pueblo. El Plan Cóndor. Algunos dicen, bueno, el Plan Cóndor en realidad se fundó en Chile cuando los ejércitos de las dictaduras existentes en ese momento en el país se reunieron y elaboraron un protocolo de alguna manera de acción para neutralizar y eliminar a las oposiciones de los distintos países. Yo creo que en realidad efectivamente existió ese acto, digamos, de creación o de perfeccionamiento de ese mecanismo, pero el hecho de que un grupo de personas, militares y civiles, se apropian de los organismos del Estado, o sea, dan un golpe de Estado y transforman al Estado de alguna manera en función de sus objetivos criminales, o sea, todos los mecanismos que existían en democracia fueron puestos en función de eliminar a los opositores. Entonces, mientras no existió esa coordinación, lo que antes era un mecanismo que tienen las policías, por ejemplo, Interpol, digamos, todos los elementos de coordinación normales y estatuidos en la propia Constitución de la República y en los tratados que está en función del funcionamiento de la sociedad, en determinado momento se transforma en otra cosa, se transforma en una gran organización criminal. El Estado uruguayo se transformó en una organización criminal y esos organismos también fueron puestos en función de una organización criminal. Si no se entiende eso, que nosotros tenemos dificultades para que lo entiendan nuestros jueces, acá le sumamos a la dificultad de a veces de hablar en otro idioma, de entender algunas cosas en particular. Y los sistemas penales del mundo, la gran mayoría de ellos, no han entendido todavía que no se puede juzgar los delitos del terrorismo de Estado igual que se juzga a un ladrón de gallina o alguien que atropella a alguien con un auto. Entonces vienen en estas audiencias que hay, le piden documentos, a ver, pruébeme, tráigame una prueba. Pedirle eso a una víctima es inmoral. ¿Por qué? Porque esa organización que yo digo que es el Estado terrorista actuaba como un delincuente, actuaba como perfecto delincuente. O sea, no hacían un acta de decir, bueno, mañana vamos a secuestrar al hijo de Sara y se lo vamos a dar a fulano y lo dejan en un documento. Eso no se hacía. Solamente se registraba algo de la burocracia estatal, registraba algunas cosas, pero no las conductas criminales. Nada de eso vamos a encontrar en ningún documento. Entonces, si nos atamos a esa forma de entender cómo probamos las responsabilidades de los cuadros militares, policiales y políticos de los Estados, estamos dando un mensaje distinto y radicalmente opuesto al que nosotros queremos dar cuando hablamos del nunca más. El nunca más es una consigna que implica demostrarle a los futuros autores de golpe de Estado, a los futuros terroristas de Estado, decirle, miren señores, que si se animan nuevamente a tener esas aventuras, en cualquier lugar del mundo lo van a perseguir y en cualquier tiempo lo van a perseguir. O sea, no van a poder tener ninguna ley de amnistía que los ampare. Ese es el mensaje de nunca más que se intenta dar a través de una acción del sistema judicial. Ahora, si lo que terminamos implantando es esto, que en realidad tenemos que probar, el mensaje que le estamos dando a los futuros golpistas es, señores, háganlo mejor. Si dejaron alguna pista en algún momento, esta vez no dejen ninguna. En esta vez no dejen ningún sobreviviente. Esa vez no dejen sobreviviente a Sara, no dejen sobreviviente a Mara Martínez, porque hoy o mañana van a ir a un tribunal y lo van a destruir. Ese es el mensaje que estamos dando. Entonces, mientras el sistema judicial no entienda esa situación, vamos a tener proceso de justicia, bueno, procesaremos a uno, procesaremos a otro, pero el objetivo fundamental a veces no es meter a fulano a mengano, es el sentido que tiene el concepto de justicia. Entonces, el Plan Cóndor yo decía que fue esa organización criminal que se fue aceitando para eliminar, hagamos, a los opositores. Entonces, muchas veces, inclusive creo que acá en la justicia italiana, se preguntan, bueno, pero ¿por qué sobrevivió Sara Méndez y por qué sobrevivió Mara Martínez y por qué sobrevivió Raúl Altuna y por qué sobrevivieron los que sobrevivieron? Dice, bueno, tenemos que tener una explicación, porque si no tenemos una explicación, tenemos que creer la explicación que da Gavazzo, que dice que sobrevivieron porque él era un hombre tan humanitario que en realidad los salvó de que fueran ejecutados en Argentina y los trajo acá. Y aparece como, en realidad no tendríamos que poner a Gavazzo preso, tenemos que hacer una estatua, porque en realidad el tipo es un gran... Entonces, eso que él dice, nosotros tenemos que probar no, tenemos que dar nuestra visión de por qué fue distinto. Entonces yo voy a ser muy sintético, no me quiero estirar mucho, de algunas cosas que pasaban en ese momento y que tienen que entenderla personas que viven en un país como Italia, muy lejos, que hablan otro idioma y que muchos de ellos no vivieron esa situación. Entonces dicen, bueno, a veces se les escapa y habla de los movimientos opositores a la dictadura y hasta los llaman terroristas. Yo les pregunto, los partisanos que en Italia enfrentaron al fascismo, ¿cómo los llamamos también terroristas? ¿Qué era lo que hacían los partisanos? ¿Le tiraban flores al nazismo? No, hacían lo que podían y con los medios que tenían. Bueno, entonces, en el 84, en Argentina, bueno, es un lugar donde había democracia, había habido golpes en Uruguay, después ahí en septiembre golpe en Chile, se había transformado de alguna manera en un refugio que no duró mucho, pero duró un tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacían los opositores cuando llegaban a la Argentina, al Uruguay? Y la primera cosa que hacía, porque tenían una cultura, porque pertenecían a partidos de izquierda, porque pertenecían a sindicatos, se organizaban. ¿Por qué eso era lo natural? ¿Y para qué se organizaban? ¿Para conseguir empleo en la Argentina? No, para enfrentar a la dictadura. Entonces, en ese momento en Argentina había gente, porque el nuclear, digamos, enfrentar una dictadura que en Uruguay se enfrentó con 15 días de huelga general por parte del movimiento sindical y del movimiento estudiantil, cosa que no sucedió en ningún lugar del mundo, porque en Argentina hubo un golpe de Estado, pero no hubo un movimiento popular que de alguna manera se enfrentara a eso. En Uruguay hubo 15 días donde estuvo paralizado el Uruguay por una decisión de los sindicatos y de los estudiantes que decidieron decir, bueno, que no querían una dictadura y todo lo más. Pero esa huelga duró 15 días y después terminó. Entonces, la organización era en Argentina y también era internamente en el Uruguay. O sea, no todo el mundo, todos los opositores se fueron para Argentina. Quedaron muchos resistiendo en el Uruguay, en los sindicatos. Y eso es lo que explica de alguna manera los muertos, los desaparecidos, los torturados, los asesinatos en Uruguay y en Argentina. Entonces, el Cóndor, cuando dicen, bueno, y el Cóndor se organizó para neutralizar o para eliminar a la oposición. Eso es una formulación teórica antojadiza. ¿Hay ejemplos para eso? Sí, hay ejemplos. En los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, los asesinatos de General Prat, todos esos antecedentes donde la dictadura, ¿qué lo quería hacer? Eliminar un hecho muy importante, que todo movimiento de oposición precisa siempre tener determinados referentes importantes que hagan posible esa lucha. O sea, los partidos, al igual que tienen líderes en democracia, las oposiciones también, cuando luchan contra una dictadura, es importante que tengan líder. Gerardo Gatti era un líder y León Duarte eran dos líderes muy respetados, y lo era Hugo Méndez. De alguna manera, eran elementos que efectivamente podían configurar una unidad, digamos, de gente que había huido de su país, algunos con lo opuesto, digamos, y con dificultades para organizarse. Entonces, esa acción, digamos, contra, en el momento, en principio contra el PPP y después contra los GAO, es una acción para desarticular la oposición que se estaba organizando. Entonces, entender eso es de alguna manera explicar, bueno, y entonces, ¿por qué sobrevivieron algunos y otros fueron muertos? Bueno, ¿cuál es el elemento que explica? Bueno, hay algunos que dicen que explican porque Estados Unidos estaba amenazando con cortar la ayuda militar al Uruguay y que en ese sentido necesitaban probar que de alguna manera estaban había una invasión al Uruguay, o sea, lo que ustedes conocen como la supuesta invasión, digamos, que hace Sara Méndez, Raúl Altuna, bueno, y todos los que sobrevivieron, donde los trasladan a Uruguay, los detienen ahí y hacen una farsa, digamos, de que los detienen ahí porque estaban invadiendo el Uruguay armado. Entonces, tenían que demostrarle a Estados Unidos que Uruguay en realidad lo que estaba haciendo era cuidar los sagrados como esos valores de la orientalidad y de la democracia occidental. Pero yo eso creo que es un elemento que hay que tener en cuenta, pero no es el fundamental, porque Estados Unidos, los militares uruguayos no los van a engañar. Los Estados Unidos sabían más que los militares uruguayos lo que estaba pasando. Tienen documentos y otros. Lo que sí explica era que efectivamente habían sucedido algunos hechos que ponían a la dictadura en una situación muy incómoda. El propio asesinato de Michelini Gutiérrez Riz, que era un senador y un diputado de mucho prestigio en Argentina, había sido un elemento y muy importante. Después había habido, de Orletti, se había ido Washington Pérez, que era otro sindicalista que había estado haciendo, digamos, las tratativas de una supuesta extorsión en Orletti, se había ido para Europa y se había ido a denunciar. Yo me gustaría haber traído los diarios, por ejemplo, de acá de Italia, donde estaba la foto, esa que se muestra ahora, de Gerardo Gatti en un camastro con Washington Pérez en Orletti. O sea, esa foto recorrió el mundo. Pero entonces esa foto era, y esa era de alguna manera la parte, digamos, la dictadura podía decir, pero eso lo que dicen es una campaña de difamación, porque son los opositores, son los comunistas los que están haciendo estas cosas. Pero sucede otro hecho que también es importante y que a veces no se incorpora adecuadamente, es que el 28 de junio de 1976, el Uruguay hace una cosa que implica un hecho muy grave desde el punto de vista internacional y diplomático, que es violar la embajada de Venezuela con el secuestro de Elena Quintero. Entonces, ya no era algunos hechos que habían ocurrido, como el asesinato de Michelini Gutiérrez Ruiz, ya no era la campaña de Washington Pérez, era la violación y la ruptura de relaciones de un Estado, de un elemento que siempre se... Es el único, la única ruptura de relaciones que tiene Uruguay con otro país es con Venezuela. Entonces, frente a esos hechos, ellos tenían efectivamente que probar algo y es por eso que arman y por eso es que sobreviven la primera tanda. ¿Por qué no sobrevive la segunda? Y bueno, hay preguntas que nosotros todavía no tenemos respuesta porque la respuesta la tienen los militares que tienen un pacto de silencio y que de alguna manera lo siguen manteniendo hasta ahora. Pero se va a seguir, yo creo que los procesos de justicia que se siguen acá, el que está por culminar en la propia Argentina, algunas luces van a seguir arrojando y de alguna manera si esa parte de la historia de alguna manera la vamos a reconstruir. Yo termino con esto diciendo, establecer la verdad por parte de las víctimas o de la sociedad civil es escarbar en algo que muchas veces los sistemas judiciales no escarban, que es escarbar en el dolor ajeno. O sea, es una historia que hace necesario abrir heridas. Y a veces hay un teórico, digamos, que habla del derecho puro, ¿no? Dice que en realidad el derecho no puede estar contaminado de nada. Bueno, señores, poner el derecho a juzgar los crímenes del terrorismo de Estado, por lo menos tiene que contaminarse de vergüenza ciudadana, que es para entender que hay cosas que se hicieron en el mundo, desde el nazismo y hasta ahora, donde las sociedades han ido creando las vacunas, los antídotos, que son los convenios internacionales, son las obligaciones, digamos, la justicia internacional. Y bueno, y que eso de alguna manera, precisamos que los jueces de alguna manera se animen a nuestras sociedades a incorporarle cuando tratan estos temas, esos antídotos para que efectivamente no exista más terrorismo de Estado y no tengamos concretamente que a veces se está recorriendo el mundo buscando que haya un sistema judicial que haga justicia. O, como en este caso, que Trócoli piense que Italia es el paraíso donde puede conseguir la impunidad que en Uruguay no la tenía asegurada. Grazie tante. Sara, vuoi? Ti passo il mio microfono allora. Buenas noches y muchas gracias por la presencia y por los encuentros. Yo me voy a referir a algunos puntos que tocó Raúl desde otro punto de vista de repente, pero los puntos. Yo creo que de este proceso tan penoso, tan difícil, que fue el trabajo para romper el muro de la impunidad que se creó después de las dictaduras, hemos avanzado en materia de derechos humanos. En mi país, como en Argentina, como en Chile, como en Paraguay, teníamos el que hablaba de los derechos humanos eran los Estados Unidos. Y ellos hacían los informes y ellos decían qué país era el que estaba violando los derechos humanos, el gran violador de los derechos humanos, el que justamente organizó a las Fuerzas Armadas de estos países para violentar a los movimientos populares, para eliminar los movimientos populares, era el que aparecía como el baluarte de los derechos humanos. Yo creo que hoy hay otra perspectiva completamente distinta en este campo. Hemos avanzado en el reconocimiento, por ejemplo, y hemos conformado una institucionalidad que va más allá de un país, es internacional. Entonces decimos, bueno, ¿esto fue obra de los estados post-dictadura? No, fue obra de los movimientos populares, de la sociedad civil que se organizó. La experiencia de los grupos de familiares, de las víctimas, creo que fue un elemento fundamental. Se llegó justamente a denunciar inclusive en dictadura o a fines de estas dictaduras, lo que estaba sucediendo cuando no había caminos legales y donde la persecución para el que denunciaba era real, era así. El conseguir, el saber que hoy estos delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que haya convenios internacionales por los cuales los estados se ven en el compromiso de llevar a cabo los juicios cuando en el país donde se cometieron no se están realizando, es sin duda un avance y en la defensa de la humanidad. ¿Por qué se inició este juicio hoy? Es un inicio de hace 15 años, cuando en Uruguay teníamos absolutamente cerradas las posibilidades jurídicas para poder llevarlos a cabo. En el 84, fines ya de la dictadura, 84 son las elecciones, 85 asume el primer gobierno constitucional, es una avalancha de testimonios que se presentan ante la justicia de los hechos cometidos, no solamente desapariciones, homicidios, tortura, cajones con muertos que se habían llevado a la familia con la prohibición de que estos sean abiertos y que se pueda ver algo de qué le sucedió a esa persona, por qué llegó a fallecer. Todos esos delitos se presentaron y, sin embargo, en el 86, una ley, si asume el gobierno constitucional 85, el 86, una ley llamada la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, cierra las posibilidades de que haya justicia, que no se van a llevar a cabo los juicios por estos delitos. Lo que hace es que no se avance, no se pueda investigar, porque la investigación es en función, la que hace la justicia, es en función del juzgamiento de los crímenes. Si no se va a juzgar, ¿para qué se va a investigar? Y ahí se cierra y empieza un largo periodo en que los uruguayos estamos buscando los resquicios de cómo poder terminar con esa ley. Muchos de ustedes han seguido el proceso uruguayo y saben que justamente la lucha contra la ley de impunidad que llevamos cuando se hizo la campaña por aquello que se definía el voto verde o el voto amarillo, los que ratificaban la ley y los que creían que esta ley debía derogarse, significó tener que pelear en el, con todas las barreras que oponía el Estado. El gobierno, encabezado por Julio María Sanguinetti, pone toda su fuerza en función de que el plebiscito ese no pueda ganar las posiciones de anular la ley. Por otro lado, el movimiento popular cuenta con pocos recursos y con algo muy elemental, el miedo. Aún era muy reciente el retiro de la dictadura y había aún mucho temor de hablar. Una población, sobre todo cuando íbamos al interior del país, donde no conocían los hechos que habían sucedido en su mismo departamento, donde las víctimas se cruzaban diariamente con su victimario, con el que los había torturado, con el que había asesinado a su hermano, y sin embargo no tenían la posibilidad de que esas verdades que sabían pudiesen empezar para cambiar esa realidad. Cuando se pierde el plebiscito en el año 89, corríjame en fechas, es ese momento, 89, significó una complejidad muy grande para poder retomar la lucha y saber cuáles eran los caminos para poder avanzar a pesar de esta ley. Creo que la década del 90 fue la más difícil en el Uruguay, gobierno de la calle, gobierno nacional, del Partido Nacional. Allí yo creo que fue todo lo que estaba pasando en Argentina, lo que comenzaba a pasar en Chile. Nosotros tuvimos muchas, cuando nos planteamos llevar, el PIT-CNT se planteó llevar los casos a España, presentar las denuncias a España, en España. ¿Por qué? Porque había ciudadanos españoles que habían desaparecido y por eso que decíamos, si no eran juzgados en el país donde se había cometido, Argentina tenía la obediencia debida y la ley de punto final, que también impedía las investigaciones, el juzgamiento. Tuvimos hasta oposición de izquierda. ¿Cómo van a confiar en la justicia española, que miren la guerra civil y todavía ahí hay silencio y no juzgamiento? Cuando se presentaron los casos acá en Italia, también encontramos mucha dificultad para entender. Pero eran formas que estábamos buscando para que poder sacar estos casos fuera de frontera y que sean conocidos y que actuaran a su vez en las limitaciones que teníamos dentro del país. Yo creo que lo que significó en Argentina la posibilidad, cuando se anulan las leyes estas que impedían la investigación, ley de punto final y obediencia debida, y empiezan a influye necesariamente en la realidad uruguaya. No solamente porque había cantidad de desaparecidos en la Argentina, uruguayos desaparecidos en la Argentina, sino porque se empieza a abrir telones de todo aquello que se había querido ocultar en Uruguay. La lucha no por eso dejó de ser más sencilla. Fue muy difícil. Nuestros movimientos de familiares no tenían sin duda la fuerza y que tenían los argentinos, madres y familiares de desaparecidos, abuelas de Plaza de Mayo, eran baluartes en el mundo entero de lo que era la denuncia de lo que había pasado en el Cono Sur y de la coordinación represiva. Yo no hablaría más sobre esa parte de lo que significó el avance internacional que se fue dando a nivel de los países y que significó un avance, digo, inclusive hasta el tema de la identidad. Pensemos en lo que significó hasta en psicología, empezar a rever el tema, la importancia de la identidad. ¿A partir de qué? De los secuestros de los niños apropiados en el tiempo de dictadura. Significó toda una remoción del valor que tenía la identidad en el ser humano y adquirió hasta en materia psicológica y social un avance en materia teórica y técnica. Yo lo que quería decir era que todos estos juicios se han hecho en función de los sobrevivientes, el llamado testigo-víctima. Situación muy, muy compleja, porque más de una vez nos preguntamos todos, ¿por qué sobrevivimos? Todos los que sobrevivimos, por supuesto. Se lo preguntan en Argentina, se lo han preguntado algunos familiares a los sobrevivientes, familiares organizados en la institución. ¿Por qué mi hijo no está acá y vos sí? Nos lo preguntamos. ¿Por qué querían dejar testigos en algunos casos? El caso de la ESMA quizás es el exponente más claro. Para que contaran la historia. También a veces era una forma, nos preguntábamos si no era una forma de que estábamos reproduciendo el terrorismo de Estado también nosotros, cuando verbalizamos los hechos que habían sucedido, cuando hablábamos de la tortura, cuando hablábamos de los campos de concentración creados especialmente. Pero para romper el terror que habían generado, teníamos que hablar del terror, porque era la única forma, era enfrentar eso. Y bueno, yo diría que revictimizar a la víctima es sin duda hacer un abuso o un mal uso del testimonio de la víctima. Por eso nosotros queremos en todo momento defender y que la sociedad y los que actúan en este campo de derecho tengan conciencia de que estos juicios se llevan a cabo en porque ha habido sobrevivientes que han seguido hablando y juntando elementos para que estos juicios sigan adelante. Y que hay que tener una gran consideración y respeto hacia ellos. Donde me incluyo, pero no lo hacía en término personal. Hola, que más allá de haber venido a testimoniar por mí misma, desde familiares desaparecidos de hace muchos años, lo que además buscábamos era que la gente común entendiera que esta represión, todo lo que se había vivido, no era un problema de unos 30 locos o 20 locos que por la suya se habían puesto a desaparecer gente. Porque por muchos años la respuesta del Estado, ya fuese algún legislador, ya fuese algún juez en la Suprema Corte, decía, ¿y no será que fue un desmán? ¿No será que a fulanito se le rompió en la tortura? Y lo que había era que demostrar que además detrás de esos desmanes estaba el Estado. Y tuve la oportunidad personal de ir a trabajar al Ministerio de Defensa con la ministra Susana Berruti para leer los microfilms que se encontraron en la Escuela de Inteligencia y al digitalizarlo, ir leyendo e ir detectando información que pudiera servir. Y como dice Raúl, no vamos a encontrar el detalle y no vamos a encontrar qué pasó. Lo que sí se ha venido encontrando es de que hay documentos oficiales que hablan de Cóndor. Que algún documento oficial está firmado por José Nino Gavazzo, jefe de Cóndor OP, Cóndor Operaciones. o de Alberto Gómez, o telegramas entre Cóndor 1 y Cóndor 5, telegramas entre Argentina y Uruguay, y con un soldado o un teniente que firma como que es el que descifró el Telex. Entonces, ese tipo de documentación lo venimos a aportar en el juicio, si mañana la jueza y los que lo dirigen nos lo permiten, porque están tratando de llevar la cosa para que los documentos, que son pruebas, no se presenten. Porque evidentemente si algunas perlitas se han ido encontrando en archivos del Estado, quiere decir de que era algo mucho más institucionalizado de lo que lo han querido hacer creer hasta ahora. Y eso nos parece que también es muy importante para que en este juicio y también en Uruguay, como a lo largo de estos años, desde la Secretaría de Derechos Humanos, se ha aportado información para que los jueces sepan a quienes juzgan. Es decir, el juez tiene una causa que es sobre la muerte de fulanito en el penal de libertad. Si existen carpetas de presos del penal de libertad, si alguien los puede estudiar y si alguien le puede indicar al juez qué medicación se le daba, cuál era el tratamiento, y fíjate en esta firma y esta persona que se suicidó en tal momento y 3 meses antes dicen de que no está recuperada y que por eso no se le puede firmar la anticipada, no sé si alguien va a ir preso. Pero lo que sí queda es que hubo toda una estructura montada para la destrucción de los presos y además la desaparición de personas. Abbiamo pochissimi minuti perché mi dicono che c'è una macchina che sta aspettando loro, che sono qui da ieri sera, hanno dormito un po' e sono stati tutto il giorno in giro, quindi sono anche un po' stanchi, hanno bisogno di riposare. Però se mentre aspettiamo, insomma, abbiamo ancora qualche minuto, se qualcuno di voi invece insomma, vuole fare qualche domanda, parlare direttamente con Sara, Raul, con Mara, mi sembra che sono stati abbastanza chiari. Da una parte Raul ha sollevato questo tema delle prove, no? Che però in un processo sono la giustizia è quello che chiede, e forse questo è uno dei tratti anche più problematici da affrontare come testimoni e testimoni sopravvissuti, come ci diceva Sara un attimo fa, come ci diceva Mara, perché le domande sono incalzanti e sono: hai visto questa persona? Cosa ha fatto questa persona? Cioè manca completamente proprio questo quadro di cui si parlava. E forse questa insomma è la battaglia che un po' stanno cercando di portare avanti. Insomma, mi sembra che c'è un po' di difficoltà. Jorge, forse tu vuoi dire l'ultima cosa, insomma, visto che come 24 di marzo anche siete nel coordinamento di tutto questo. Io volevo ricordare che loro hanno la macchina alle 7:10, per cui il prossimo incontro l'avremo qui per esaminare la Bolivia, perché verranno i compagni dell'Esercito di Liberazione Nazionale, la presidente dell'Associazione dei Familiari della Bolivia, per cui la prossima sarà la Bolivia. Al 4 luglio. E poi il 10 luglio ci avremo un misto Uruguay-Argentina, ci saranno 3 delle nipote ritrovate dalle nonne di Piazza de Maggio, Macarena Hellman, Carlita Artes e Mariana Zaffaroni, Estela Carlotto, la presidente delle Abuelas, Patricia Bernardi, quella che ha fondato le AF, e Luis Alem, che è sottosegretario alla giustizia del governo argentino. E poi andiamo in vacanza fino al 25 settembre. Sì. Volevo solo chiedere un chiarimento rispetto all'ultimo intervento. Voi avete portato dei documenti trovati negli archivi uruguayani di recente, se ho capito bene, e non sono stati accettati dalla Corte? Ho capito questo? Ah, ancora non è finito. Ah no, ancora non è finito. Acepta. Okay. Yo sé, por lo que me han contado otros que han testimoniado antes, que cuando algún acepta un documento, los abogados de la defensa tratan de que ese documento no quede en el juicio. Se le desacredita y de dónde lo sacó y cómo es, ta, ta. En este caso, como yo trabajo en los archivos, traigo las cosas que me parecieron más importantes para decir, nosotros las encontramos en tal lugar y lo que aspiramos es que nos den oportunidad de hacerlo, porque si nos van a cortar, impedir, eso no sé.